se fueron y este año los carnavales vayan con Dios. Las alegres mascaritas que lucieron su buen humor. Siempre por carnaval muchas mujeres se ven luciendo su mascarita solamente por contar. Y por contar, y por contar, como siempre un recuerdo de ese gran carnaval. Que a los 9 meses de fío tendrá un grato recuerdo de ese carnaval. Que ya no le veo yo. La pobre infeliz le contestará: se marchó el bribón y un martes de carnaval. La pobre infeliz le contestará: se marchó el bribón y un martes de carnaval. Que siempre por carnaval muchas mujeres luciendo su mascarita solamente por contar. Y por contar, y por contar, como siempre un recuerdo de ese gran carnaval. Que a los 9 meses de pío tendrá un grato recuerdo de ese carnaval.